cómo andan, cómo están en la última semana del periodo antes de las vacaciones. Se terminan las clases, empieza el periodo de vacaciones, papás a descansar, los profesores también, en esta etapa tan especial y tan particular de pandemia. En el programa pasado me pasaron dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con el nombre. ¿Sí? El nombre es muy importante y ya vamos a hablar de la importancia del nombre en la grafología. ¿Qué nombre te pusieron? ¿El que vos querías? ¿Estás conforme con tu nombre? ¿Te gusta tu nombre? ¿Te lo cambiarías? Bien, debo pedir disculpas porque en el final del programa, vamos a empezar por lo último. En el final del programa le dije a nuestro operador, le dije Daniel Espadea, y mucho no le gustó. Así que disculpas, señor Damián Espadea, espero que no vuelva a ocurrir. Después mi sobrina me dice, tía, yo no soy Silvina, yo soy Silvia. Y acá se viene otro tema. ¿Qué pasa con los apodos? Si estás acostumbrada a llamar a una persona de determinada manera y después viene tu nombre de pila, ¿sí? En mi caso, ustedes acá me conocen como Mirta Alejandra Sánchez, pero en mi familia nadie me dice Mirta. ¿Saben cómo me llaman? Me llaman Nancy. Otra historia para contar. Por lo tanto, vuelvo a reiterar el saludo al personal de salud, a las enfermeras Sandra, Virginia y Silvia Rodríguez, que son enfermeras de la sala SED COVID del Hospital Integral de Agudo San Martín, La Plata, especialmente a Silvia, mi sobrina. Agradecer también, porque está el anteprograma, el programa y el postprograma, el preprograma, el programa en sí y el postprograma. Después del programa, mientras yo voy camino a mi domicilio, van llegando mensajes. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que escucha, a la gente que se disculpa por no escucharme. Entonces, tengo muchas firmas para leer que quedaron del programa anterior, en realidad. Por lo tanto, vamos a leer después esas firmas que quedaron pendientes del programa anterior. Y ustedes dijeron, pero escúchame, yo hago otros garabatos, ¿por qué no menciona esos garabatos? También hoy hay más garabatos. Repasamos, hoy vamos a ver sí o sí la letra O, qué implicancia tiene la letra O, y vamos a ver la historia de la escritura. Saludamos en este particular día a todas las farmacias, a todos los comercios y a todas aquellas personas que hacen delivery. Ellos, Juan Luis Guerra, al son, al rey. siempre digno, siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, por mi vida, te ofreciste en sacrificio, sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no, te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso rey de reyes, te perdona tus errores por amor, rey de reyes, y te sana las dolencias, mi señor, rey de reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, rey de reyes, es poderoso y majestuoso, mi señor. Señor, rey de y yo atento a tu son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, y perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, ay, cómo no, te rescata. Que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso rey de reyes, y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor, rey de reyes, tú me diste la alegría y bailó son, rey de reyes, te lleva de toda angustia, santo Dios, rey de reyes, es poderoso y majestuoso, mi señor. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. ¿La posibilidad de trabajar exclusivamente con el cuerpo o con la palabra? Cuando el cuerpo es objeto de atención, la palabra se hace indispensable. No es necesario cerrar la boca para que el cuerpo cobre presencia. El cuerpo es una producción humana impensable sin la palabra. La palabra es inasible sin cuerpo, sin cuerpos. Sabemos que el cuerpo de la palabra busca en las acciones más sutiles su aparición reveladora. Sigmund Freud ha señalado que aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír puede convencerse de que ningún mortal puede conservar un secreto. Si sus labios están cerrados, parlotea con la yema de los dedos. Charloteo con la yema de los dedos es un gesto, verbo hecho carne, palabra en movimiento, tatuaje en el aire. En el gesto las antinomias se funden. ¿Cuál es el lugar de la palabra? ¿Cuál el lugar del cuerpo? El gesto es lenguaje de silencio para quien quiera y sepa oír con la mirada. El gesto es sutil por las herramientas del oído. El cuerpo, como mediador entre el psiquismo y el organismo, se construye y se revela en el gesto y en la actitud postural. Sobre la base del movimiento que el organismo habilita, se genera la habilidad de la mano, por la cual, entre otras cosas, el sujeto está habilitado para el aprendizaje y la comunicación. En un sentido amplio, el gesto no solo comprende la mímica facial, los ademanes de los brazos y la mirada, sino también las acciones que dejan huellas persistentes sobre un objeto, como es el caso del papel, que funciona como soporte del trazo. Debemos comprender la hoja como un espacio de representación en la cual se construyen notaciones fonéticas y no fonéticas. Existe una acción humana que une literalmente el cuerpo y la palabra, el acto de escribir. La palabra convencional y arbitraria requiere para ser escrita del desarrollo del cuerpo y una aptitud particular del organismo. El gesto debe someterse a la ley de la escritura, debe perder su espontaneidad y deambular en silencio los caminos prescriptos por la letra. Cuerpo, palabra y gesto. Tres aprendizajes de suma importancia. Paradigmas, modelos. Los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras letras. Datos y sentidos. Las primeras discusiones entre papá y Guillo no preocuparon a nadie, ni a mamá, ni a mí, ni a papá, ni a Guillo. Lo más frecuente era que comenzaran a causa de un partido de fútbol y después de atravesar por "esos amigos tuyos no me gustan nada, pero a mí sí", terminaran en el perro. "Lo trajimos a casa porque te prometiste a cuidarlo", decía papá. "Así que también el perro es culpa mía". Guillo siempre tenía argumentos. Pero eso era todo, apenas una chispa. Sin embargo, a partir de aquel verano, las cosas cambiaron. A lo mejor fue porque los dos ya tenían la misma estatura y eso asustaba un poco. Lo cierto es que las palabras que se decían empezaron a oscurecerse, a ponerse agrias. Después demoraban en irse. Y aunque mamá abriera de par en par las puertas del patio con la esperanza de que se fueran, las palabras se quedaban dando vueltas por la casa. En poco tiempo, sin que nadie pudiera entender cómo había sucedido, las palabras estaban revestidas con alambres de púas. Por eso era imposible escucharlas sin lastimarse. Recuerdo aquel verano como un portazo y después silencio. Recuerdo el color brillante de los gritos, la puerta retumbando contra el barrio que seguramente había estado escuchando, y después silencio. Recuerdo aquel verano como una lágrima de mamá cayendo sobre la salsa, un ruido insignificante, un pozo diminuto en la espesura roja, y después la comida salada. Puedo recordar aquel verano como una amenaza con música de fondo, el rock de la higuera. Aquí yo le llevó todo el verano terminar ese rock. Lo recomenzaba una y otra vez y nunca quedaba conforme. Lo sé muy bien porque lo escuché a escondidas. Él se sentaba a probar música al pie de la higuera sin imaginar que yo estaba sobre su cabeza, como un pájaro más en la fronda del árbol. No es raro que aquel verano terminara en lluvia. Digo que no es raro porque mi hermano y la lluvia se parecían un poco. Eran inevitables. Llegaban, ensuciaban y se iban. Se adueñaban del mundo y yo tenía que mirar desde adentro. Y cuando demoraban en llegar, mamá se acodaba en la ventana y hablaba con Dios. Ya es hora de que caiga una lluvia. Ya es hora de que Guillo vuelva de la calle. Sin embargo, para hablar de Guillo, o mejor, para hablar del verano en que Guillo compuso el rock de la higuera, es necesario mencionar su guitarra. Sus guitarras, porque le compraron una nueva cuando cumplió 14 años, por lo que me importó. Si ni siquiera le pedí que me regalara la otra, la que ya no iba a usar. ¿Podrías regalarme la otra?, le pedí. Total, ya no la vas a usar. ¡Ni loco!, me contestó. Por lo que me importaba, mi hermano dijo ni loco, y siguieron pasando los veranos. Pasó un verano, pasaron dos, tres. Guillo tenía 17, yo tenía 11, y la higuera del patio, según decía mamá, tenía más de 40. Fue ese verano, 17, 11 y más de 40, cuando mi hermano tomó la costumbre de sentarse bajo la higuera e insistir con un rock que quería quedarse adentro de la guitarra. garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. El fragmento del cuento que leí se llama Lluvia bajo la higuera y es de la autora, escritora argentina Liliana Bodoc y pertenece al libro Amigos por el Viento. Los invito a que lo continúen leyendo porque es un cuento muy bonito. Por su parte, Cuerpo y Palabra es del libro El cuerpo de la escritura, de Daniel Calmens. Y vayan preparando la tareita de la oración. ¿Se acuerdan la oración? Las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Vamos a trabajar la letra O. Nos está escuchando Ariadna y dice algo así como: hola, profe, me perdí lo de los veteranos, pero esto no me lo pierdo. Bienvenida, Ariadna. Hola, Eitan, también, ¿cómo estás? Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Porque quienes me están saludando son mis alumnos. Alumnos muy particulares porque no nos conocimos. Tuvimos nada más que un encuentro presencial en el colegio, un segundo encuentro por Zoom el 2 de julio, y después nos dejamos de ver. Quiero decirles que, a pesar de ese primer encuentro, los docentes, hago eco a todos los docentes del mundo, extrañamos nuestro contexto de trabajo. Los extrañamos. Vamos a algunos garabatos. Ya sé, dibujás corazones, corazones de acá, corazones de allá, les haces sombra, les haces flores, les haces puntilla. ¿Qué significa hacer corazones? Significa que estás enamorada o que estás llena de mucho amor. Un corazón con una flecha delata tu deseo por vivir una pasión. Si el corazón está roto, no tiene más explicación que un dolor inmenso. ¿Qué pasa si haces garabatos curvos? O sea, vuelta para acá, vuelta para allá, lo enrosco, vuelta para acá, vuelta para allá. Este tipo de garabatos reflejan una persona dulce y muy cariñosa. Alguien, esperen que me perdí, alguien con mucha imaginación que tiende a aplicar creatividad en todos los aspectos de su vida, también puede expresar romanticismo. Después del tema musical, vamos a la letra O. Tenemos Antonio y fotografía. Andá fijándote en la letra O, porque vamos a trabajar en la letra O. Ahora nuestro queridísimo Sergio Denis, La vida vale la pena.

Vamos a hacer cuatro vectores. Derecha, izquierda, superior, inferior. Depende de cómo esté cerrada o cómo esté abierta, va a indicar lo siguiente. Si está cerrada, simplemente reserva para todo lo íntimo. Si está empastada y repasada, ¿qué significa empastada? Cuando la descarga de la tinta, cae mucha tinta sobre esa O que estamos haciendo y encima la repasás, cansancio e intoxicación. Haces la O con ángulo, tiene ángulo arriba o abajo, pero termina en ángulo. Si es en la parte superior, mirá, fíjate qué forma tiene tu O. Hay una tendencia al rencor, resistencia razonada. Está en la parte inferior, sos muy testarudo, testaruda. En cambio, si el ángulo está en ambos extremos, mira, esto está bueno: acción, capacidad de ejecución, tenacidad. Abierta abajo, esto no es bueno. Hipocresía, deslealtad, deshonestidad. O sea que si haces la O abierta hacia abajo, deslealtad. En cambio, si haces la A superior, derecha, exagerada, indiscreción. No es un buen combo. Bien, la semana que viene vamos a trabajar sobre otra letra, que sería la B. Creo que no tiene gran significado, pero la vamos a traer a colación. Ahora bien, ustedes creen que, o los jóvenes creen que, nacieron y estaba todo inventado. La lapicera, qué sé yo, el mate, el papel, la virome, el dulce de leche, que ya había luz, que ya había gas, que ya había calles con asfalto. Bueno, no. Eso vino con el progreso, eso vino con la modernidad y vino con el tiempo. Lo mismo pasa con la escritura. La historia de la escritura, como hoy la entendemos, inicia justamente con la invención de la escritura y con la posibilidad de registrar los eventos de la civilización. Todo lo previo se considera prehistoria. ¿Ustedes creen que la escritura nació acá en Argentina? No. Poco después del surgimiento de la escritura en Sumeria, Egipto y China, entre otros, se desarrolló el primer modelo de alfabeto basado en el silabario sumerio y perteneció a los ugaritas, habitantes cananeos de lo que hoy es Siria. En dicho alfabeto se representaban solo las consonantes, o sea que no había vocales. Pero sentó las bases para que surgieran posteriormente los alfabetos arameo y griego, siendo este último el que introdujo las vocales. Griegos, una cultura dominante en la época y en muchas posteriores, lo esparcieron por las zonas aledañas, dando origen a otros alfabetos diferentes, incluyendo el proto-itálico, del cual surgiría el latín. Tiempo, la cultura del Valle del Indo, en la actual subcontinente indio, ya había desarrollado su propio sistema de protoescritura y luego de escritura, en la cual tuvo participación el arameo. El alfabeto latino fue heredado por las lenguas romances, muchas de ellas impuestas luego a sus colonias americanas, o sea que ya llegamos a nosotros, todas más o menos el mismo alfabeto. Este sería empleado luego por las lenguas germánicas, alemán, polaco, anglosajón y las lenguas nórdicas. Garabato y un tema musical. ¿Dibujas flores, sol y nubes? Dibujos de este estilo pueden significar que tienes una aptitud positiva y una buena situación espiritual. Pimpinela, lo que no tienes. Atiéndeme, presta atención, te estoy poniendo en aviso. Hay alguien que me conmovió sin pedirme permiso. Y me sorprendió con su amor diferente. Y aunque te parezca raro, se fue dando todo muy naturalmente. Mira tú cómo cambié, que ya no me importa qué diga la gente. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Cumple con sus deberes cuando le pido no da la espalda. Necesito un respiro, me sorprendió la novedad y estoy tan confundido. Juro que no sé qué decir. Pues entonces no hables, nunca supiste hacer nada. No trates de hacer lo que no hiciste antes. Déjame que lo procese y entonces podré seguir adelante. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amanecer. realidad. Perdóname si te digo que esto iba a pasar. Juro que te entiendo bien, a mí me pasó también. Otra me dio lo que tampoco tú das. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Cumple con sus deberes, cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tiene, está más salvaje, dulces palabras. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Cumple con sus deberes, cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tiene, está más salvaje, dulces palabras. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Abril Velasco, muy hola profe, muy buena onda, gracias Abril. Saludo a mi fiel oyente Marcela y también a Osvaldo. Osvaldo, luego sale tu tema. Bueno, qué bueno que a mis alumnos les esté gustando esta onda del programa, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué hacemos después de las vacaciones con las clases, ¿sí? A lo mejor doy clases por radio, ¿qué les parece? ¿Les gustaría? Bien, vimos historia de la escritura, pero ¿qué es la escritura? Se denomina escritura a un conjunto de tecnologías de representación del lenguaje verbal. Se trata de un sistema de representación secundaria del pensamiento que se realiza mediante signos o caracteres visuales inscriptos en alguna superficie de soporte. En términos más simples, la escritura es un conjunto de técnicas de preservación de información inscriptas en un sistema de signos que representa de manera convencional al lenguaje hablado. Es una invención exclusivamente humana que sirve como extensión o ayuda del cuerpo o de la mente. O sea que acá no equivale, la escritura sirve para erradicar o acentuar esta famosa frase, a las palabras se las lleva el viento. No. Así como un destornillador sirve para sacar o meter los tornillos que nuestras manos no pueden, la escritura permite comunicarnos con personas que no podríamos alcanzar hablando, como personas ausentes o futuras, lejanas o incluso desconocidas. yo sé que mis alumnos van a decir, pero profe, ¿cómo personas futuras? ¿Cómo le voy a escribir a alguien que todavía yo sé que no va a...? Bueno, hay varias películas que en este momento yo no me voy a acordar de ninguna, pero si algún oyente se acuerda, creo que una se llamaba Te amaré por siempre. El hombre tiene una enfermedad terminal y le deja a su mujer, a su amada, le deja instrucciones para que ella pueda superar su ausencia. Ese es un ejemplo. Después tenemos otro ejemplo. Son todas cosas tristes las que estoy por decir, pero ¿será posible? Después tenemos otro ejemplo y es de una mamá que está gestando a su bebé, pero sabe que cuando nazca el bebé, su vida ya no va a estar. Entonces le escribe un cuaderno con todo lo que hubiera deseado para él. Por otro lado, la escritura es un evento físico que supone la inscripción o la marca sobre una superficie concreta y es una técnica complementaria de la lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que para escribir es necesario aprender a leer primero. En este sentido, la escritura opera como un código, una clave secreta que en las sociedades actuales se aprende desde temprana edad. Bien. Vamos a la lectura de María Lucía, que me mandó su foto luego que terminó el programa porque se había olvidado. María Lucía, no me pusiste tu edad, pero bueno, vamos a suponer que más o menos, como nos conocemos, sé tu edad. Bueno, María, estás en defensa continua. Ya dijimos que por época de pandemia todos estamos en defensa continua hacia los demás. Tenés proyecciones a futuro, grandes proyecciones a futuro, pero hay un dejo de, lo que siempre digo, de inseguridad. Para quienes no estuvieron la semana pasada, para quienes se incorporan hoy en el programa, este es un programa enteramente de grafología, pero vamos abriendo diferentes canales. La semana pasada estuvo de invitado en la entrevista Octavio Tenenbaum, grafólogo, hace 29 años, y leyó mi firma, ¿sí? Y él habló que tengo un temperamento bilioso, que esto significa pensar. Ya vamos a ver lo que son los temperamentos en grafología, que soy reservada, emotiva y emocional, que tengo un carácter fuerte, que soy emprendedor. Bueno, dijo un montón de cosas Octavio, que tiene muchísima razón. Ustedes hoy me verán y dirán, pero no está contenta, pero no está. Bueno, tuve un percance viniendo para acá, me paró gendarmería y no me dejaba pasar. Si te gusta alguien, le pasás tu número para que te llame. ¿Querés hablar con ese amigo que no ves hace mucho? Sería

Recreativo Cusisca y su teléfono es 11 69 48 50 56. Lo repito, 11 69 48 50 56. Cusisca, taller recreativo. En una era marcada por los cambios y las continuas transformaciones en todas las áreas de la vida humana, en la cultura, en la economía, en el pensamiento, en la política, la sociedad, la tecnología. En este camino, las ciencias de la comunicación analizan, explican e interpretan estos fenómenos sociales nuevos como las nuevas formas de comunicación, los nuevos modos de expresión, las nuevas sensibilidades y los nuevos lenguajes. Esteban Carbonaro tiene 36 años, es soltero, tiene 10 años en la docencia, actualmente es vicedirector en el ENSPA de Avellaneda. Después él me va a corregir si es escuela secundaria número 18. Y también es profesor en el Instituto Superior Docente número 1 de Avellaneda y en la UNDAP. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muy agradecido de estar garabateando y pensando sentidos con vos en la radio. Bueno, me alegra mucho. Hay que decir que somos amigos hace muchos años, pero acá vamos a tratar de hablar de la comunicación. Esteban, te hago una pregunta para empezar así en esta era de la tecnología. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Mirta, la comunicación tiene una importancia fundamental. Podemos pensar que todos los fenómenos sociales, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, las guerras, las distintas actividades que hay en el mundo, pensar la escuela, todos los fenómenos sociales los podemos mirar desde la comunicación. Y podemos pensar cómo esta ciencia nos permite explicar y comprender estas tramas de sentido. A mí me gusta mucho hablar de esto, ¿no? La comunicación trata de ver cómo producimos sentido y cómo ese sentido va circulando en la sociedad, ¿no? Tenemos que poder ver cómo los distintos medios de comunicación se posicionan, cómo circula la información, qué hay detrás de aquello que se dice, esas tramas de sentido. Por eso la comunicación es tan importante y por eso también hoy se enseña en las escuelas primarias, en la escuela secundaria, en la universidad, porque es una herramienta fundamental para poder entender estos fenómenos sociales. Hablaste de los medios de comunicación, actualmente llamado mass media. Tenemos información por todos lados, por todos lados. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Hoy se habla de nuevos medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, el cine, la radio, la televisión, hoy se los piensan como ya viejos medios, medios del siglo XX. Hablamos también de hipermedios de comunicación. ¿Por qué? Porque a través del celular podemos escuchar la radio, ver una película, ver un programa de televisión. Los medios están presentes en todos lados. Entonces, hay un exceso de información que nos puede, de alguna manera, saturar. Hoy, por ejemplo, en tiempos de pandemia se habla de infodemia, ¿no? Hay tanta información, muchas veces falsa, las famosas fake news que circulan por ahí. Tenemos que posicionarnos, querida Mirta, como lectores, como oyentes críticos. ¿Y qué significa esto? Significa poder ver las distintas miradas, compararlas, poder entender que no hay una verdad, que hay distintos relatos, que hay distintas construcciones de sentido y que nosotros tenemos que ver, pispear, comparar, analizar y poder interpretar. Es un ejercicio que vamos haciendo de a poco, ¿sí? Poder tener esta mirada global, poder entender que no hay ningún medio que dice la verdad, porque los medios muchas veces son empresas, también están los medios comunitarios, pero los medios están formados por personas y esas personas tienen un posicionamiento determinado. No existe la objetividad, existen grados de objetividad, siempre hay subjetividad, como bien comentabas vos en el programa, la palabra es subjetiva, el lenguaje es subjetivo. Por lo tanto, los medios también lo son. Vos decías, hay que ser críticos, pero críticos no para criticar. ¿Me podés ampliar la palabra crítico? Porque nos están escuchando alumnos. ¿Y qué significa crítico cuando lo mencionamos? ¿Qué es tan, tan compleja esta palabra? Cuando pensamos lo crítico, pensamos no desde la destrucción, sino de poder deconstruir, poder ver cómo están conformados esos medios. Un ejercicio que hacemos con los estudiantes de ENSPA, de la escuela donde yo estoy de profe y de vicedirector actualmente, lo que hacemos es comparar diarios, a ver, distintos diarios, ¿cómo narran esa noticia? Entonces hacemos este ejercicio comparativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de deconstruir qué elementos están en común, qué elementos no están en común, y eso nos permite, ¿sí?, hacer una interpretación. Eso es hacer una lectura crítica, deconstruir la noticia, qué hay de atrás, qué otros significados hay, ¿sí? Esto es muy importante. Nos lleva tiempo, obviamente, ¿sí? Pero bueno, cada medio de comunicación nos propone una propuesta que se llama un contrato de lectura, y nosotros podemos adherir a ese contrato y también oponernos. Por eso ser lectores críticos es mirar con una lupa, mirar en el detalle. ¿Qué hay detrás de aquello que nos quiere decir? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la mirada que tiene? Bien, ahora si tuviéramos que hacer una crítica constructiva a los medios de comunicación, a los soportes, sobre todo el soporte escrito, ¿vos encontrás que hay algunas fallas? Hay fallas en las formas de comunicación hoy en día, totalmente, porque han cambiado las formas de escribir, han cambiado las formas de leer, y obviamente esto nos demanda una nueva mirada, ¿sí? Los medios tratan de ser lo más objetivos posibles, pero cada vez se evidencia más esa subjetividad. Y esto, de alguna manera, pone en jaque el intento de ser lo más transparente en la transmisión de la información. A veces hay un intento de manipular la información, de generar un intento de desinformación, obviamente porque hay intereses detrás. Por eso es importante, Mirta, pensar la otra pata de los medios de comunicación, los medios barriales, los medios comunitarios, los medios de las escuelas, los medios de las universidades, que salen a pensar y a transmitir la información no desde la mirada económica, sino desde una mirada de la comunicación como encuentro, ¿no? Comunicación viene de comunicare, de comunidad, de poder reunirnos con esos otros y poder reencontrarnos, ¿sí? Que es esto el llamado que yo hago a pensar la comunicación. Pensar la comunicación como encuentro con el otro, con la mirada del otro, juntarnos y pensar juntos, ¿sí? Ese es un abordaje distinto, es pensar una comunicación otra, el reencuentro. Bien, y si nos vamos por la parte de la gramática. La gramática, como bien comentabas vos, el lenguaje es arbitrario y el lenguaje va cambiando, ¿no? Es importante pensar también que las palabras tienen una carga valorativa y el debate que hoy, por ejemplo, hay en torno al lenguaje inclusivo forma parte de una batalla cultural por querer imponer ciertos sentidos, porque se consoliden ciertas formas, y lo que hace es agitar un poco el avispero para pensar esa gramática. ¿Quién la impuso? ¿De qué manera? ¿Por qué esto es así? ¿No puede ser de otra manera? Eso es lo que genera, por ejemplo, el debate en relación al lenguaje inclusivo. La pregunta no es si está bien o si está mal, sino qué nos permite repensarnos como comunidad hablante esta posibilidad de lenguaje inclusivo. ¿Cuánto habilita? ¿Cuántas otras comunidades, cuántas otras diversidades y cuánto también cierra y obtura ese lenguaje inclusivo? Por eso tenemos que ver la gramática como apertura y como cierre. Bien, ahora, nos tenemos que posicionar, yo me salgo del rol de grafóloga y me pongo como profesora, esta pandemia a nivel comunicación, ¿qué nos está dejando? Nos está dejando un montón de cosas, Mirta. Podríamos hablar muchísimo. En primer lugar, nos está dejando a nivel personal poder comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Esta cuestión del encierro que implica estar solos, estar con nosotros, estar con nuestras familias de otra manera, implica repensar esa comunicación intrapersonal con nosotros mismos, la comunicación con los otros. La pandemia nos está ayudando a repensar nuevas formas de comunicar. Los aplausos en los balcones, ¿sí? La gente que sale a vender su trabajo, mostrar su trabajo a través de las redes sociales. Es decir, está cambiando el ecosistema comunicacional. Obviamente también se generan este tipo de cosas como la infodemia, se generan más fake news, estas noticias falsas, se genera saturación, pero también hay posibilidad de ver otras formas de comunicación. Tenemos que ver la pandemia más allá de todos los aspectos negativos y lo que está sufriendo el mundo, nuestro país también en particular, también verla como una oportunidad de repensar las formas de comunicación. Seguramente el mundo no va a ser el mismo si realmente vemos la oportunidad que nos permite la pandemia para vincularnos de otras maneras y también empezar a ver los distintos análisis que hacen los medios de comunicación sobre la pandemia. Es un tiempo también de poder salir de esta zona de confort comunicacional que tenemos de leer siempre el mismo diario, de escuchar la misma radio y poder habilitarnos y abrir a otras posibilidades de encuentro a través de los medios masivos de comunicación. Y obviamente las plataformas Zoom, Meet y todos los recursos que estamos usando en las escuelas, sin duda la escuela como ecosistema comunicacional, y esto para los estudiantes que están escuchando, no va a ser la misma. Realmente, un poco de prepo podríamos decir, este cambio tecnológico genera un cambio cultural y la escuela post-pandemia va a tener que revisar sus formas de comunicación, porque las aulas estallaron, la escuela llegó al hogar y obviamente cuando hay un cambio así es una oportunidad para que como escuela, como instituciones educativas, podamos dar un paso más y ver de qué otras maneras podemos comunicarnos con nuestros estudiantes que viven en otro momento histórico de la comunicación. En un momento se pensó que iba a ser este modo de comunicación la escuela del futuro. ¿Vos crees que es posible? Yo no pienso en escuelas del futuro. Yo pienso que en la escuela como una comunidad, y las comunidades son vivas, son dinámicas, tienen vitalidades. La escuela se está repensando, y esto es lo importante. La escuela estaba de alguna manera aquietada, en una escuela, era una máquina que ya estaba dando sus últimos respiros, y el tiempo de pandemia aceleró ciertos llamados que ya estaban golpeando en las puertas de las aulas. Va a ser otra escuela, ojalá tengamos la apertura, tanto los docentes como los estudiantes y los padres, de seguir pensando juntos la escuela, porque la escuela la hacemos todos. Todos somos seres que comunicamos, somos seres sociales, y si pensamos cada escuela en particular, vamos a ser una comunidad totalmente revivificada, porque la comunicación nos está ayudando a repensar otras formas. No nos imaginábamos clases virtuales. Bueno, las clases virtuales llegaron. ¿Son irreemplazables los docentes en el aula? Totalmente, pero también ese aula se puede extender. Extrañamos la palabra, el gesto, el encuentro, la hoja que nos entregan los chicos con los garabatos, pero bueno, también la virtualidad nos da otras herramientas y tenemos que evitar ser apocalípticos e integrados, ni ser totalmente tecnofílicos ni tecnofóbicos, ¿no? Aprovechar qué otras oportunidades y cómo se puede potenciar ese encuentro con nuestros alumnos en esta escuela. No que vendrá, que se va haciendo juntos a la par. Bien, Esteban, bueno, muy útil todo lo que expresás. Haces muchísimas cosas. ¿Nos querés contar qué haces para ir cerrando la nota? Aparte bien, en de este dar momento clases. Estoy. Perdón, aparte en este de dar momento clases. Estoy escribiendo un manual de comunicación y culturas del consumo, que es una materia para quinto año del nivel secundario, el bachiller en comunicación. Yo tengo la alegría de trabajar hoy como directivo y profesor de ENSPA, que es escuela, casa, comunidad para mí. También estoy investigando sobre docencia trans en el marco de mi tesis de maestría para ver cómo estas comunidades, estas nuevas identidades acceden al derecho también de ser educadores y qué pasa con esta escuela del siglo XIX, del siglo XVIII ante la comunidad trans. Así que sigo escribiendo, sigo investigando y sigo perfeccionándome para seguir trabajando y aportar mi granito de arena desde la comunicación a cada una de las comunidades que estoy acompañando. Bueno, te agradezco muchísimo tu participación en el programa. ¿Entraste en el show de Mirta?

fingen de maravillosa. Que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Garabatos y sentidos. Grafología. Que yo mencionaba antes era Posdata Te Amo. Tenemos un problema de comunicación, no tengo wifi, entonces los están llegando saludos y felicitaciones para Esteban de parte de Carlos, muy claro los conceptos. Y Eitan, que es alumno, dice que quiere volver a clases. Habíamos hablado en cómo se tomaba una muestra grafológica. En realidad, yo dije paciente, cliente, no estaba muy segura, pero en realidad, como estamos ofreciendo un servicio, es un cliente. Hablamos que se toma una muestra en una hoja no pautada. Hablamos que el clima, yo dije, tiene que venir. En realidad, lo más convencional, lo más acorde es que el grafólogo vaya, se ubique en la casa de quien quiera tener una muestra grafológica. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un ambiente totalmente conocido, cómodo, así puede relajarse y entregarnos toda la empatía y la confianza que se requiere para hacer un análisis grafológico. Ahora bien, esa muestra que se toma en una hoja no pautada es para nosotros un elemento fundamental porque no se toca. Queda siempre el original y de esa hoja donde escribió el cliente se saca entre 8 y 10 fotocopias. Y luego se amplía esa fotocopia hoy con la tecnología que tenemos. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Ahora bien, ¿qué utiliza un grafólogo para hacer su trabajo? Tenemos la fotocopia, pero me estoy preguntando en el siglo IV antes de Cristo qué estaban utilizando o qué utilizaban. Utilizamos algo, al menos en mi caso, es como me enseñaron a trabajar, se utiliza una regla, un transportador, fibras de colores, una lupa. en casos muy, muy, muy avanzados, como en el caso, hay otras técnicas, pero todo lo avanzado implica un costo adicional. Por ejemplo, Octavio tiene una lupa que es excelente. Octavio habló de las diferentes ramas de la grafología. Y una de las ramas que yo más respeto le tengo es la grafopatología. ¿Qué significa esto? Que a través de la grafología se pueden detectar algunos problemas orgánicos. No quiero que se enojen los médicos porque no somos médicos. A través de la grafología se detectan algunas posibles patologías y el grafólogo, con mucho tacto, con mucho respeto, va a ir indagando sobre su cliente y le va a sugerir alguna visita a su médico de cabecera. Consiste un informe grafológico. Ya sabemos que es el estudio de la personalidad, pero una persona está compuesta o tiene diferentes áreas. Por ejemplo, el área intelectual, el área emocional, el área social y el área de la voluntad. En otro momento voy a ir incorporando la lectura, por ejemplo, de algunas áreas, ¿sí? O sea, ¿cómo se conforma un área? Puede que tu área intelectual esté de 10 y vos seas inteligente, seas capaz, ¿sí? Eso es un todo positivo. Puede que tu área emocional no esté nivelada con las otras áreas, o puede que tu área social no tenga nada que ver con las otras áreas, y puede ser que tu área de la voluntad te esté produciendo algunos inconvenientes para avanzar hacia el futuro. ¿Para qué usamos la regla? Mirá, ¿para qué usamos la regla? Bueno, hay uno de los géneros, se llama dirección. Y la dirección marca nuestra estabilidad, ¿sí? Y nuestros principios de la moral y la conducta. Vamos a complacer a Osvaldo. Y suena nuevamente Sergio Denis, Pequeño Gigante. Amigo querido, gigante, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé, eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame llenar la casa. casa de luz de esperanza, ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Gracias, chicos, gracias, la verdad que me emociona mucho escuchar este tema. Entiendan, soy abuelo, tengo 7 nietos, y la verdad que con esta cuarentena me tiene mal, porque nos estamos comunicando a través de las videollamadas, y bueno, gracias, y los quiero mucho, gracias. Osvaldo, qué sensibilidad, Osvaldo. Si algo, a ver, si yo les preguntara qué haríamos después que se levante o que termine esta pandemia, seguramente me vas a hacer llorar, Osvaldo. A ver, respiramos hondo. Lo primero que haría sería ir a abrazar a mis dos nietos, que los tengo cerca, y después me recorrería 500 kilómetros para abrazar a mi otro nieto, que son el amor hecho persona. Te pido perdón, Osvaldo, porque me equivoqué en el tema, es gigante chiquito. Yo lo quería juntar toda mi familia. Gracias. Bueno, es cierto, la pandemia nos está sensibilizando, nos está... Osvaldo, este no es mi es mi punto débil, Osvaldo. Bueno, a ver, está bien, Osvaldo, vamos a hablar. A ver, la pandemia estoy convencida, nos sirve para situarnos desde otro lugar. Decirte que me duele mucho ver los negocios desmantelados, me duele. Decirte que no puedo abrazar a mi hijo, a mis hijos, que no puedo ver a mis amigos. Hoy me encontré con Valeria comprando una silla y ahí codo con codo. Decirte que me duele la gente que está en la calle, me duele. Decirte que llega una hora en que no anda nadie en la calle y me da miedo, también me duele. decir de esto del barbijo que nos tapa la cara, que no nos podemos reconocer, que los ojos sonríen, pero no hay nada mejor que ver la sonrisa del otro. Decirte que extraño cuestiones comunes como estar un domingo en familia comiendo un asado o ir a la casa de una amiga a tomar mate o algo tan valorado para mí y para todos los docentes, es estar en clase, estar con nuestros alumnos. La tecnología a mí no me gusta, o sea, la incorporé, tuve que incorporar nuevas plataformas como Zoom, como un montón de cuestiones, pero me parte, o sea, yo tengo que darles a ustedes lo mejor de mí, que es la mejor energía. Pero Osvaldo, te me pusiste sensible, Osvaldo, y me transmitiste la sensibilidad. No quiero quebrarme, no nos tenemos que quebrar, tenemos que mantenernos de pie y unidos, unidos. Bien, tenemos saludos. Pablo te saluda desde Río Cuarto. Esteban. Carlos dice, excelente profesional. Mónica, excelente nota con Esteban. Gracias, Mónica. Cecilia Molina, excelente reflexiones. Felicitaciones, colega. Como siempre, un lujo. Pamela Sánchez, muy claro el desarrollo del tema de la comunicación. Un genio, Esteban. Bien, Abril dice, hola profe, muy buena onda la radio. Gracias, Abril. Bien, vamos a otros garabatos. Garabato y nos vamos al tema musical. ¿Hay garabatos que son más complejos? Sí, seguramente que sí. Por ejemplo, las caras. Garabatear rostros suele ser una expresión directa del estado de ánimo o el carácter. Cuando se dibuja una cara bonita, puede significar que eres una persona que ve lo bueno en los demás. Si se trata de una cara extraña o fea, puede indicar que no confías en los otros. Cuando se trata de caras cómicas, demuestran un deseo de ser el centro de atención. Agradecemos la presencia en el piso de la señora Maricel. Rosalén Girasoles. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mismo.

Eso significaba reserva. ¿Recuerdan? La O que vimos hoy está cerrada por izquierda. Y eso significa reserva para lo íntimo. Sí, mamá es muy reservada. Sí, mamá es muy reservada. Y también la otra consigna es que cuando ustedes firmen sea en hoja no pautada. ¿Qué significa esto? Que no tenga renglones. Bien, en cuanto a Ariadna, suponiendo que es la letra de Ariadna, porque son diferentes, decodificando este acertijo, Adriana Ariadna puso: podrán robarte ideas, pero nunca talento. ¿Cómo escribe Ariadna? Ariadna escribe en imprenta. Bien, Ariadna cierra por debajo los óvalos. Hay algún tipo de sufrimiento, posiblemente por la pandemia. Y Ariadna, tenés dotes de mando. Seguimos. Esperen que tengo que ir a galería porque hay que buscar las firmas, por ejemplo, de María de los Ángeles Sánchez. También es cierto que ustedes escuchan firmas de los otros y después van cambiando las firmas. No vale hacer trampa. María de los Ángeles, en estos momentos estás más preocupada por lo social y por la familia que por vos misma. Sos segura y cuidas mucho la economía. Rodríguez Luciana, 39 años. Rodríguez Luciana tiene un gesto, después vamos a hablar de los gestos tipos, son los gestos que marcan también nuestra responsabilidad. Y hay un gesto tipo que se llama golpe de látigo. Brava, Luciana. Sos receptiva, sos amable, recibís, pero ese gesto tipo te está marcando, quien te conoce, que detrás de esa sonrisa amable que hay y esa gentileza, hay una persona de carácter. Bien, último garabato. Flores, ¿dibujas flores? Cuando los pétalos tienen un aspecto suave y redondeado alrededor de un centro circular, suele sugerir a una persona amable y centrada en la familia. Cuando los pétalos son puntiagudos, pueden reflejar un buen corazón protegido por una defensa espinosa. Si los garabatos están compuestos por muchas flores de aspecto alegre, es probable que revelen a una persona sociable, pero si las flores están mustias, puede indicar agobio y preocupación. Valeria Lynch, Baila Conmigo. Baila conmigo. Y sentidos, conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, vimos la historia de la escritura. ¿Qué es la escritura? Pero no vimos el origen de la escritura. Los primeros vestigios de escritura surgieron aproximadamente a inicios del Neolítico, en el año 6000 antes de Cristo. son conocidos como protoescritura debido a que carecían de vínculo con la lengua hablada, siendo representaciones visuales, por ejemplo, dibujos, pictogramas, símbolos. Se trata de los antecedentes inmediatos de la escritura jeroglífica, cuneiforme y pictográmica, características de las antiguas culturas egipcia, sumeria y china respectivamente. Esto no termina acá, vamos a seguir con la historia de la escritura, la importancia de la escritura y de la lectura. Osvaldo Ramón, 61 años, nació en 1958. Osvaldo, ya que sos oyente del programa, te invito a hacerte una entrevista. Hablemos de aquellas épocas. Hablemos. Mandás un WhatsApp en la radio, dejas el teléfono y nos comunicamos y te hago una entrevista. ¿Qué te parece? Bien, Osvaldo. Osvaldo, un otro golpe de látigo, Osvaldo. Bueno, ahí hubo en un principio imaginación, creatividad, inteligencia, buenas raíces, buen vínculo. Y después es como que todo se... te quedaste con el tiempo presente y fuiste viviendo la vida como en el día a día. Hay a futuro, tenés casi la terminación como mi firma, hay a futuro problemas de origen material, pero te sentís realizado, Osvaldo. Gracias por ser un fiel oyente, gracias por tu emoción. Nos estamos despidiendo del programa número 3. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nos despedimos hasta el próximo martes a la misma hora. Chau. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.